Te veo venir, siento mi pecho agitar. Cuando me miran tus ojos, siento deseo de amar. No te veo venir, me vuelvo loco por ti. Quisiera comerte a besos, hacerte mía feliz. Tienes que entender lo que es el amor. Si me enamoré, hoy quiero estar junto a ti. Lo que es el amor, si me enamoré y estoy loquito por ti. Te veo venir, siento mi pecho estallar. No me miran tus ojos, siento deseo de amar. No te veo venir, me vuelvo loco por ti. Quisiera comerte a besos, hacerte mía feliz. Tienes que entender lo que es el amor. Si me enamoré, hoy quiero estar junto a ti. Por ti.